9 de mayo 2014, un martes lluvioso, martes de otoño, martes que no nos diría nada, pero a las 8 se empieza Biorritmo, se empieza la semana y pues esto la verdad es que te alegra un poco estos días tristones que está haciendo. Buenas tardes a los que estamos hoy, hoy programa pequeño, en Petit Comité, al aparato Raco hoy, que no está Sampe. Y tenemos por ahí a Nekane, buenas tardes. ¿Qué pasa, Raco? ¿Qué tal? A Alfred. Buenas, Raco, ¿qué tal? Está últimamente gordo y tenemos a invitado especial, Luki Sarra, arratsaldeon. Pues nada, en principio hoy, pues como hemos dicho, programa familiar. Hablaremos aquí, estaremos tranquilo, pondremos la musiquita pues tranquilamente hasta el final y hablaremos de nuestras chorradas de los martes que tanto nos gustan. Ayes Martina ha mandado tema, nuestro cantautor de cabecera, y en este caso una canción del argentino Facundo Cabral, No soy de aquí, y con una voz pues bastante guapa. Así que vamos a poner directamente su canción. El sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir. Ser feliz es mi color e identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas, la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Pues volvemos al programa. Joder, pues espero que os haya gustado. Me ha parecido de lo más potente de Ayes Martin últimamente. Y nada, estamos aquí los cuatro y yo creo que Alfred vas a empezar tú. ¿Habías traído alguna cosita, no? Sí, preparada. Os voy a comentar unas actividades que se ha promovido este sábado en la zona de San Fran y Bilby. Y la verdad que, aparte de ser muy curiosas, hay como 60 actividades en total. Y Gau Irekia le llaman. La noche abierta. ¿Es el primer año que se hace? No, llevan cuatro ya, parece ser. pero este es el primer año que realmente yo me he enterado, la verdad que... Además, este es el año bueno porque hasta ahora nadie tenía tus recomendaciones, ¿no? Y la gente iba un poco... Iban a lo loco, no tenían ni idea en Bilbao. Eso es, a lo loco. Ahora estarán boli o smartphone en mano y apuntarán. Que te andan ahí, que en Bilbao es todo caro, no hay nada gratis... Pues eso es mentira, y la verdad que cosas muy chulas, ¿eh? O sea, os voy a empezar, por ejemplo, comentar que quieren decorar el puente de la Ribera, el peatonal, el que da al muelle Marzana. Sí. Como si fuese en luciérnagas, como si fuese un bosque de luciérnagas. Y eso va a estar todo el día. ¿Cómo nos lo curramos en Bilbao? Sí, yo no me lo imagino, me lo imagino precioso, pero eso va a estar todo el día. De la mano de la asociación Sorcharasi, si no me equivoco, y eso, decorarán el puente de la Ribera como si estuviera lleno de luciérnagas. Dicen que va a ser bastante bonito, algo nuevo que no se ha hecho en Bilbao. Muy bien, ahí está. ¿Y gratuito? Gratuito todo. Eso es. Luego, otra cosilla que me ha sorprendido. La Cultura Echea, que está abajo en Bilby, pues nos propone pues desde talleres de títeres para niños, de talleres de juego para adultos, conciertos y una exposición fotográfica que, oye, pues al final no es más que cultura. O sea, yo lo recomiendo porque además el sitio lo han recuperado y está muy bonito. Yo el de títeres no me lo pierdo. Pues el de títeres. Tengo para ti una recomendación que te va a encantar. Sí, señor. ¿Pero qué es? ¿En Bilby? En Bilby, en la Cultur, lo que está, la digamos... Cultur, vale. Pues sí, según pasas el puente a la izquierda, lo vas a ver. Sí. Porque además, donde hay actividades este sábado, van a estar iluminadas con una lucecilla, como si fuese una luciérnaga también. Es la temática que quieren mantener. Todo con la tipo club. Luciérnaga. Sí, tipo club, ya sabes tú, de candil ese rojo. Luego, otra cosa que me ha parecido interesante, el restaurante Mina, ¿os suena? Sí, muy pues, caro, ¿no? Vale, pues al lado debe haber una entrada a una mina subterránea, la última que queda en Bilbao. Y hacen visitas guiadas por el subterráneo de Bilbao durante todo el sábado. Y te enseñan, pues ves lo que era, he visto fotos y flipa, o sea, la verdad que impresionante, ¿eh? Ves todo, las catacumbas... La mina y dices, mira. Yo me acabo de enterar ahora que sí, debe ser teníamos una mina de ese tipo en Bilbao. Y eso que... No es la única, pero sí el único túnel que queda activo. Por algo se llama la palanca, ¿no? Sí. Porque la palanca era para sacar el mineral. Eso es, sí, y Nekane, de todas formas, mucha tablet, pero te veo poco puesta. Y es que... mina del Morro, sí, la zona... A ver, eso sí, pero que vivo ahí encima por ahí. Pero que quiero decir que nunca me he planteado el pues... porqué. Porque te pones a conocer cosas del extranjero y no ves lo que tienes en casa. Pues eso. Luego, otra cosa que sé que te va a gustar a ti, Raco. El grupo flamenco de San Francisco nos invita a flamenco improvisación, un corrido flamenco en improvisación, tío. Hombre, qué bien. La asociación Nevipen, en Cortes 22. A partir de las 9, así, invitan a que vaya todo el mundo y que se anime el que quiere, y si no, el que quiera, que vea, simplemente. Pues como tenemos a Raco, que le encanta... Sí, el sábado. El sábado, flamenquito hay del bueno, además. Ahí me pondré en pañuelos lunares. Y tu gorro de... Eso es, como siempre. Otra cosa que... También me ha parecido interesante, porque últimamente estoy escuchando que todo el mundo que si huertas ecológicas, que si quiero tener un huerto, que si no sé qué... Pues hay un taller de huerto vertical. Oye, qué bien, ¿eh? Sí, y de 6 a 8, de la mano del Huerto Comunitario de San Francisco, pues nos enseñan todos estos huertos que podemos hacer verticales, además va a ser, pues para poder aprovechar espacio y todo. Nos dan unas pequeñas nociones de cómo se monta un huerto y qué tenemos que saber y qué pues, no hacer o qué hacer. Y aparte, nos dan la posibilidad de crear unos huertos verticales pues con material reciclado y que veamos de nuestra mano pues un poquito lo que nos han enseñado antes, ponerlo en práctica. Pues me parece entretenido también. Sí, eso es... cada vez somos más los que tenemos huertos ecológicos en casa. Sí, al final es algo que se está poniendo muy al día en las ciudades, que mi ama ha tenido siempre en el balcón y a mí me parece un coñazo porque nos jodía todo el balcón, la verdad, es verdad. Y ahora está de moda, pues bueno. Es que es muy hipster eso. Fue pionera tu ama, entonces. Mi ama, tú, ahí la tienes, tú, pimientos que... y tal, no podíamos salir al balcón. La piparra de solo coche toda la vida. Tengo hasta olivos, te lo digo, en el balcón. Yo tengo que decir que yo me monté el huerto ecológico y ya sabéis alguno que otro que planté unas lechugas y unos tomates cherry y se me han muerto las lechugas. O sea, creo que debería de ir al evento. El caracol del área, que es nocivo. Sí, y luego otra cosilla que esto ya se sale un poquito más de madre, porque al final siempre a mí me ha gustado un poquito lo gratis, ese detallito que te pueden dar, pues nos plantean ciertos bares de la zona, pues te tomas un pote y te regalan un pincho. Y podrías decir, bueno, pues igual es un pincho... No, cuidado, ¿eh? Tenemos desde Pinchos Morunos en el Berebar, que todo el mundo lo conocerá, sí. Dónde está, y la verdad que tiene muy buena pinta, hasta croqueta de chipirón y bacalao con alioli de manzana. Muy bien, en la viña, cuidado. A Igor le encantaría. Sí, pasando por hummus y nachos de Dando la Brasa y la inauguración del Bioch Café, pues que nos va a dar para probar sándwich y dulces, para endulzarnos un poco la tarde, porque la verdad que esto es hasta las 12, en principio. Eso siempre reivindicamos, que deberían hacer más, pues por lo menos el fin de semana en la zona de Poteops, tampoco, sí. El tema de los pinchos no los puedes regalar porque tienen su curro, pero hacer una paella grande, una historia, sí, una tapita. Una tapita, un detallito, pues si además nosotros somos muy agradecidos, siempre que vamos fuera todos lo decimos, joder, estar en un bar 2 horas porque me daba tapas. Exactamente. Y te has bebido toda la producción de cerveza. En Madrid, en León, es muy mítico dar tapas. Y encima no son tapas, pero bueno, unas empanadillas que tampoco son, claro, que sean congeladas. Pues nos van a dar la posibilidad de este sábado en ciertos bares de Pote y te dan el pincho gratis. Pincho Pote, ¿no? Pincho Pote, sí señor. Y para el final, muy bien, ¿sabes? Últimamente no sé si es hipster, pero también se está poniendo bastante de moda. Claro, pero al final, joder, o sea, la gente de aquí es muy agradecida. Y está bien que los pinchos estén buenos y lo que quieras, pero joder. Lucky. Pero no es hipster eso es tema crisis. Eso es de toda la vida. Claro. Eso es de toda la vida y que con la crisis ahora sí. O te dan un poquito más o las cañas varios, pues me las tomo en mi casa. De hecho, ¿para qué son los pinchos? Para que siente mejor el alcohol, ¿no? Y bebas más. Eso es. Al final no hay otra. Pues oye, yo recomiendo que os metáis en su página, que creo que es gauireki.es o gauirekia.es. Si no, lo busquéis en fútbol, esto en el Facebook, porque la verdad que os vais a enterar de todo el programa que tienen, lo tienen muy bien planteado y tienen un montón de cosas que yo creo que desde las 5 hasta las 12, como niños por ahí, por San Francisco. Pues buena recomendación para los cajicas de siempre, en Bilbao no hay nada, pues ya la verdad sí es que ya podían repartir en más de un fin de semana estas cosas, pues son un montón de actividades. Sí, porque os he dicho esto, pero hay talleres, hay exposiciones, hay teatros, pasacalles... Es como el Biochristmas y mil sorpresas más. Eso es, ¿sabes? Eso es. Eso que dicen que en Bilbao no hay nada, yo creo que la gente es porque nos informa, porque el otro día hubo, ahora por ejemplo, que esto también lo tengo que decir, todo este mes de diciembre tenemos el Open Jorgan Bar abierto todos los domingos. El otro sábado estuvo lo de 2 de mayo también, o sea, sí. Quiero decir que la gente que se tiene que mover para informarse un poco de lo que se mueve por... Escuchar la Irola, que eso siempre... Es, los eso suburbios es. De Bilbao y todo, que no todo está en el casco viejo y no, en el Guggenheim. Y que hay opciones culturales gratis o a muy bajo precio que realmente merecen la pena, o sea, participar y que están abiertas a todo el mundo. Eso es. Eso, al final... Perfecto, pues nada, hasta aquí la sección de Alfred, bien traída, bien documentada... Haced lo que queráis, pero os recomendamos que vayáis. Vamos a poner un temita, Alfred, a camarón. Vale, para que vaya la gente calentando palma para cortes, sí, 22 a las 9 y ensayando voz. Ahí va. Flotando con un velero, flotando con un velero. Bueno, pues este era el temita, ¿no? Que habéis puesto. Temita, entonces, no, temón. Temón. Tú. Bueno, ya sabéis que yo soy de otros gustos, pero bueno, que luego os voy a hablar un poco de que estuve ayer en la Soca de Durango. Pero bueno, hoy voy a hablar un poco de mi sección. Ya sabéis que lo mío son las redes sociales y el marketing digital. Entonces hoy voy a poner un poco, como estamos pocos, lo primero que os voy a preguntar es que todos los que estamos aquí, ¿sois activos en redes sociales? Sí. ¿Activas, sí, a qué le llamas? ¿A participar o a fisgar? Bueno, es que eso es lo que os voy a hablar. Os voy a hablar ahora de lo que hacen los jóvenes en las redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, yo soy súper activa, ¿vale? Pero yo comparto, escribo, hago de todo. ¿Pero tú qué eres? Lo que se le llama el stalker, que es simplemente el que mira y ya está. No, yo soy un poquito de todo. O sea, no me quiero encasillar. Vale. Pues que sepáis que Facebook es la red social preferida para los jóvenes. ¿Y qué pasa? Que a través de Facebook lo que hacen es pinchar en un enlace que luego les puede llevar a YouTube o mismamente en Twitter, ¿no? Entonces, los tipos de usos que le da a los jóvenes o no tan jóvenes en las redes sociales, el primero que aparece es el facegoneo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues simplemente lo que se le llama stalkear, espiar puro y duro. Ser espía... Somos cotillas. Eso es. Eso se le llama stalkear en mi argot. Me reconozco como un facegone. Sí, ¿no? Es que mucha gente me dice, ¿tienes Twitter? Y digo, sí, pero hay gente que me dice, solo tengo Twitter para fisgar y para seguir. Digo, ah, pues bien. Eso se le llama stalkear. Luego está el cliquitis. ¿Vale? Que el cliquitis, ¿de qué creéis que viene? De dar me gusta todo el rato y compartir y sin comentar. Ah, yo pensaba que eso era lame culos, pero bueno. Bueno, también. Pero bueno, oye, yo también hago mucho cliquitis, ¿o no? Sí, al final tengo que... Tú, Alfred, también, que... Sí, pero también reconozco que sobre todo a ciertos amigos que hacen, pues están promocionando su negocio, su banda, ahí sí que participo, ¿sabes? Ahí apoyo. Sí, a ver, yo también participo en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en bandas y así. Y aunque no sea mi estilo, es bueno, te apoyo también, ¿sabes? Oye... Suena bien, es buena música, pero yo no la escucho, pero te tengo que apoyar. Bueno, a ver, yo también sigo a muchas cosas que luego no me gustan, pero como son colegas, pues no me queda otra, ¿vale? Entonces esos son los figoneos, que son los que stalkean, que son simplemente los que fisgan, o sea, que los fisgan, los cliquitis. A mí es que los de los cliquitis me mola un montón, ¿vale? Sí. Los que dan me gusta y comparten sin más, o sea... Necane, ¿tú crees que hay cliqueros que lo que esperan es que eso les vuelva? Hay gente que... Sí, que les haga el feedback, pues sí, seguramente hay mucha gente que dice, va... Doy me gusta esta foto y luego a ver si ponen algo, lo claro, que sea. Esperan luego que la otra persona diga, ay, gracias, o cualquier otra cosa. Lo que quieren es subir fotos y que a ellos les cliquen y que vean, sí, que son molones. Un poquito de ego igual ahí también. Hombre, yo tengo un amigo que le da me gusta y chatea mucho, pero por otros motivos. Ya, me imagino. Por otra vuelta. Sí, me imagino, bueno, que sepáis que Facebook, lo que dice él, Facebook fue la red social que era para ver chiquitas en la uni. Vamos, ese fue el proyecto fin de carrera del Zuckerberg. ¿No lo sabíais? No, no sabía. Pues no, eso, era el puto amo hablando en plata. No era para cambiar... No, el tío lo que quería era ligar y quería conocer a todas las tías, entonces se cogió la base de datos de la universidad en la que estaba y se hizo el Facebook. Eso pues es. Me vais a perdonar esta expresión, me cago en su calavera. Sí, pero le iba bien, ¿eh? Pillaba como un cabrón. Bueno, el siguiente sería el facecaparatismo. Este es el usuario que publica actividades personales, emociones y sentimientos. Yo, por ejemplo, sería de estas. Bueno, tú tocas un poquito todos los palos, ¿eh? Sí, yo toco todos los palos, pero sería facecaparatismo. Pero bueno, estos ya son los que cuentan su vida y hay mucha gente que dice, jo, estoy hasta lo... A mí hay gente que me ha quitado el Facebook porque cuento mi vida. Digo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué me sigues? ¿Para qué me sigues, no? O sea... Realmente yo el problema que veo a esto, por ejemplo, que si lo veo como un problema, es que hay gente que hace esto, que expone su vida de una manera diariamente. Ya, yo estoy enferma, sí. 80 veces. Y el asunto es que, por ejemplo, si yo soy tu amigo, pero realmente soy tu amigo, pero no soy tu amigo que luego me tomo unos vinos contigo, soy tu amigo en Facebook, es muy difícil decirte que me pareces una pedorra por poner todo eso, ¿no? Y, y también es bastante difícil quitarte como amiga. Entonces estás ahí atrapado. Entre el limbo y es una maraña, el mal, ¿no? ¿Qué hago y tal? Bueno, a mí solo me ha pasado una vez, ¿eh? Yo era un amigo de uno y tal, pero sin más, que tampoco me parece. Yo tampoco estoy todo el día, pero sí que todos los días escribo algo y soy de las míticas de facecaparatismo. O sea, publico mis historias personales, mis historias del curro, si doy una charla, por ejemplo, mis emociones y lo que siento y dejo de sentir. Pero ¿por qué tengo este flow con Facebook? Porque, no sé, es mi manera de, ¿no? Estoy sola todo el día, por ejemplo, y me apetece publicarlo y que sepan cómo me siento mis fanses, como les llamo yo. Dime. Te iba a comentar, yo a veces suelo poner frases filosóficas y así, y entonces la gente dice que estoy triste o no sé qué, y hay a colegas también que suelen poner que está triste o no sé qué. Pues debe haber un cierto colectivo de gente que mira para reírse de la desgracia ajena. Y mucha gente te dice, no pongas eso que se van a reír de tu desgracia. Y yo siempre le respondo, más pena me da esa gente y mejor que miren y se rían de la desgracia ajena porque vaya desgracia tienen. O sea, ellos sí que son desgraciados. Estoy contigo. No está claro. A ver, yo tampoco, a ver, pero me gusta decir, porque si llego a mi casa y me apetece compartir, yo qué sé. Yo es que soy muy friki, pues lo puedo subir a Instagram, a Facebook o a Twitter, da igual. Vale, luego sería otro que se llama el ciberracionismo. Que este ciberracionismo, publicar sobre temas conyugales. ¿De tu pareja? Sí, eso es. Y que sube fotos de su pareja y de estoy aquí in love, que en la playa. Ya conozco. Entonces, estos son los míticos que luego, de hecho, hay un vídeo que es de las redes sociales y el amor, que dicen que mucha gente de esta es una flipada y que luego realmente no es así tan in love como lo tienen. Luego, igual están más solos que la hostia. Sí, ya conozco. De hecho, hay un vídeo que no sé si lo habéis visto. Eso, que sale el mítico tío ahí como, ah, estoy súper bien con esta, no sé qué, y luego el tío está solo en su casa, realmente. Sí, aunque están dos meses a tope, piensas que es la mujer de su vida y realmente no. Eso es. Entonces no hay que ser un ciberracionismo de estos porque si no, vale. Y el último sería ciberactivismo, que es gestión de causas sociales online, en la calle o mediante mecanismos formales, ¿vale? Que esto también hay muchos, sí. ¿Vale? Pues por ejemplo, la Irola sería un, ¿no? Que... manifiesta todo lo que pues eso, lo que se hace aquí dentro de la Irola y o de cualquier tipo de asociación o llámalo X. Y esto sería un poco lo que hacen los jóvenes en las redes sociales. Vale, que sepáis que los jóvenes las redes sociales que más aman son Facebook sin duda alguna, es la que se lleva la palma, luego Twitter y luego el YouTube, que normalmente la gente ahora el YouTube lo utiliza como simplemente para escuchar música. O seguir, o sea, no, realmente sí. El seguimiento no es como en Facebook y en Twitter, sino música y canales de... O sea, muy poca gente sigue los canales de YouTube. Sí, o sea, si te gusta un artista o una banda, tampoco le dan a seguir. Si te gusta, por ejemplo, un gimnasio que sube tips sobre cómo hacer un arte marcial, tampoco lo siguen. Entonces es así un poco extraño. Sí, si no es más youtubers de juegos o cosas así. Eso es, los gamers que les llaman ahora, que están todo el día metidos, por ejemplo. Pero los gamers tienen también sus propias plataformas online, más las redes sociales, ¿vale? Y ellos consideran que Facebook es como de las primeras herramientas a la hora de promover causas o cualquier... Bueno, para mí Facebook es la que más engagement, como digo yo, la que más engancha a la gente y la que más, ¿no? La que más hace que la gente se conecte, a mi parecer, ¿vale? Yo vivo de esto, pero depende de lo que sea. Nekane, ¿realmente cómo puedes salir, por ejemplo, alguien como tú de la espiral loca de comprobar Twitter, Facebook, los correos? Pensar, o sea, yo creo que no es un pescado que se muerde la cola, a ver, ¿no? Pero ¿cómo dices? ¿Cómo salgo? O sea, al final, por ejemplo, yo en su momento, pues, o sea, con cuatro cosas de estas, es que te acaparan mucho tiempo a lo largo pues del día. Pues a mí no me acaparan, es que ya como la que las interiorizas y ya, pues, por ejemplo, yo he venido ahora a la radio, he sacado una foto y la subí a Instagram, a Facebook y a Twitter, que son 5 segundos, entonces, entonces no, ya he compartido, como digo yo, en mis comunidades, ya saben que estoy en la radio y he subido una foto, pero a ver, pues es que no te ocupa tampoco. No te parece tiempo un problema. A nivel personal. Luego, por ejemplo, que yo me dedico a viralizar empresas, ahí sí que te lleva tiempo. ¿Qué tipo de contenido tienes que poner para que el usuario se enganche a esa fanpage, por ejemplo? Claro, pero en vacaciones tú descansas. Yo en vacaciones descanso, pero solo cuando me voy. Por ejemplo, este año solo descanso 15 días cuando me he ido con la bici por ahí de locura. Y vale, y no has puesto yo ni sola. Una foto ni nada. Pero ¿no? sí, he puesto, sí. Pero bueno, que cuando iba a andar en bici o lo que sea, no, esto, pero que bueno, que... A ver, mi caso es una tía que vive de la tecnología, no sé qué, entonces estoy súper enganchada, pero lo normal es que la gente también estamos enfocándolo a nivel personal. ¿Y tú que controlas esto también? A mí sí que me gustaría, pues, ¿no? Ahora que estamos un poco pues en esa franja y mucha gente pues pone fotos de los niños, niños pequeños, eso. Hijos. ¿Eso qué te parece el rollo ese? Por ejemplo, yo con gente que de mi trabajo que tienen críos y tal, no lo suben. Y me parece totalmente lógico. Y si lo suben, igual suben solo un piececito o no sé qué. O lo que da. A mí, que salgan los críos en las redes sociales no me parece bien. De hecho, esto es una discusión que tuve con un cliente que tenía, bueno, como unas especies de... que hacía como karate para críos y así. Yo le dije, oye, me parece bien que lo de los adultos se suban, pero imagínate, 30, 35 niños ahí... O sea, que tienes que pedir permiso a los padres, no sé qué, pues no me parece. O sea, no te juegues el cocido, porque a mí no me parece que un niño tenga que estar en una red social como Facebook, Twitter o lo que sea. Que decidan ellos cuando tengan que estar, ¿no? O lo que sea. O sea, eres en contra. Y, sí, la, sí, y, la, gente, contra, y la gente del gremio no le mola esto en general. ¿Cuál? La gente del gremio no le gusta esto. No, no le mola. La gente del gremio mío tampoco, pero la gente lo hace, ¿eh? Yo, por ejemplo, veo ahí que... Bueno, yo he visto en Twitter la gente... O sea, tías dando a luz y subir la foto al de 0,4 del crío ya recién nacido. Y a mí eso me parece brutal, vamos. Sí. Pero luego la imagen de ese niño pertenece a Facebook, ¿no? Claro, todos los derechos de las imágenes de Facebook son de ellos. O sea, yo os pongo, no sé si os conté una vez el caso de que había una tía, ¿no? Ella tenía su Facebook y de repente en Estados Unidos fue, se encontró la foto de su boda en una valla. Y la tía flipaba. Entonces, le intentó meter a Facebook a juicio, pero es que realmente si te lees las políticas de privacidad de Facebook, que son infumables, pero bueno, que la gente que nos dedicamos a esto, encima van cambiando cada día. O sea, eso hay que leer, porque no es lo mismo hacer un concurso ilegal que un concurso legal, o que las fotos... Sí. Las fotos hay que tener mucho cuidado, sobre todo si tú quieres tener una privacidad de tus imágenes, Facebook no es la red social con la que tienes que estar. Hazte un Flickr o hazte otra cosa, que realmente puedes hacerlo con Creative Commons o... Sí, sabes que los, un poco al final. Eso, es que los derechos no son de esa propia red social, sino es que son tuyos y tú decides qué hacer, o un archive. Vale, o sea que, pero que luego la gente es como la gente me dice, es que Nikane, la gente se mete en mi Facebook y me ve todas las fotos. Digo, a ver, si el problema lo tienes tú, que no te has parado a pinchar en privacidad, ir al candadito y caparlo. Es simplemente eso, o sea, que no es el usuario, es como la gente que me dice, no se manejará iTunes. Pues chicos, que no le he dedicado igual 5 minutos a dedicarlo. Claro, pero por eso hay cotillas como Raquel, claro, como yo. Pero que claro, la gente no protege luego, sus cosas. Pues sí, yo también cotillo, pero digo, ¿cómo son la gente tan idiota? Porque tú te metes en mi Facebook y no tengo nada. Solo tengo lo que yo decido que quiero publicar públicamente, pero es así. Ir al candadito de configuración y poner que solo lo vean tus amigos y se acabó. Al final eso es muy sencillito. Sí, sí, es muy sencillo. Arriba tenéis un candado, encima ahora lo han puesto más para dummies. En la parte derecha de Facebook, arriba al lado de la cabeza, está el candado ese y ya está, de privacidad. Entonces no echéis las culpas todo a Facebook. Sí que es cierto, las imágenes se las quedan ellos, pero no... No. Hombre, en el momento en que entras, pues ya estás bailando con él, ¿no? O sea, ya sabes lo que hay. Es como una relación. Yo siempre digo, las redes sociales son como una relación de pareja. Eso es sencillo. Y si no, pues créate un troll, ¿no? O no tengas Facebook y poco llorarás sobre Facebook. Yo pienso eso. Que a mí lo que me da rabia es que la gente se queja si no se ha molestado en decir, joder, voy a configurar esto, voy a configurar lo otro. O sea, yo, vamos, no sé. ¿Odias al tecnollorón? Sí, pero bueno, porque yo también digo que estoy en otra liga. O sea, no, tampoco puedo pretender que la gente esté en mi misma liga y en mi misma historia. Por eso digo que el flow de lo que vine aquí a La Irola, ayudar a las bandas para que hagan sus Facebook y bien y tal, luego... El otro día vinieron Arma Masiva, me ha escrito el cantante de Arma Masiva, me ha dicho que va a hacer la migración. ¿Os acordáis el otro día que ellos tenían una página personal? Entonces, pues eso. Por lo menos me hacen caso y ven que es la realidad. Pues saben que tú eres parte de las grandes ligas de bueno, todo bueno, esto. Bueno, tampoco para tanto, pero bueno. No se me da mal, dicen. Oh. Pues eso, y nada, y os vamos a poner un temita, ¿no, Raco? Estuve ayer en la Soca de Durango, que yo siempre apuesto por leer, que la gente tiene que leer más y discutir menos. Por favor, leer y vuestra vida será mucho mejor. Y sobre todo escuchar música. A mí la Soca de Durango me gusta porque es música, es cultura y son libros, ¿no? Realmente. Entonces, ayer estuve con un grupo que me gusta mucho, de Berry Charrac, ¿no? Me dedicaron el disco también. Hey. Y nada, pues me encantan. Y simplemente decir que Gatibu y Berry Charrac hicieron el sold out ayer. O sea, vendieron todos los discos, todos los que habían habido y por haber. Y que aprendan los grupos que el hecho de que se ponga Berry Charrac 3 días a firmar discos, pues eso consiguen que hagan un sold out. La verdad es que Berry Charrac, pues yo creo que son los que han llevado Euskera por ahí, esa gente de Granada con camisetas de Berry Charrac con tal. Bueno, a ver, yo soy ya pro, Berry Charrac lo tiene ya todo hecho. Yo apoyo a otros grupos más locales y tal, pero bueno, a mí me parecen gente maja. Estuve ayer hablando con, pues eso, con David y tal y con el batería, que son súper majos y me atendieron súper bien. Por supuesto, les dirías que viniesen a Biorritmos un día. Bueno, es que estaba tan nerviosa que no se me... ¿Cómo? Oye, ¿cómo? Ya les diré. Pues otra vez Camarón. Y nada, pues el disco de Berry Charrac que está... Nada, está muy low cost, tengo que decir, para tener 3 discos. O sea, bueno, ¿qué canción quieres que pongamos? Vale. No te líes. Alegría, ¿vale? Que es un poco así macarrónica, como me gusta a mí los Berry. Y nada, son 3 discos muy baratos y pues son los 20 años de Berry Charrac, que es la manera de... Ahí vamos, aquí no viralices. Vale. A nivel de música, pero bueno. No, hombre, a mí me gusta mucho ver charla. Ah, vale, vale. Tenemos aquí a un viejo aserio, a un viejo zorro de las ondas. ¿Qué pasó? Que ha estado aquí mucho tiempo y que trae alguna cosita nueva, ¿no? Mente inquieta, Luqui Sarra. Pues sí, llevo desde mayo labrando esta historia que vengo a contaros hoy aquí. Pues cuéntanos, ¿para eso vienes? Pues el 31 de mayo llevaba mucho tiempo llevando la página de eventos de con Radio Rasta y así, con Katy, un saludo aquí a Katy, y bueno, yo me encargaba lo que se define como Euskal Herria, que rápidamente lo vamos a dividir en tres territorios políticos, dos que están en el Estado español y uno que está en el Estado francés, ¿no? Pues Euskadi, lo que conocemos como la autonomía vasca, Nafarroa, Navarra y Iparralde, pues que viene a ser pues las provincias de allí, que son una junto con el Bern, francés, o bueno, con el Bern, vamos a dejarlo así. Y un poco esta idea surgió porque llevando la otra página me daba cuenta que entre todos los conciertos de tantos lugares, como se publicaban, no se visualizaba un poco la escena o los grupos y colectivos que desarrollan la cultura reggae, hip hop dentro de Euskal Herria y dentro de estas tres comunidades, ¿no? Que políticamente son tres comunidades diferenciadas. Y un poco mi sentimiento utópico era eso, ¿no? Como hay que tender puentes y primero crear una interdependencia o una interrelación, generarla desde la música, siempre teniendo en cuenta la música como algo reivindicativo, no reivindicativo reivindicar por reivindicar, sino buscando cambiar algo o avanzar hacia algo más constructivo, más positivo, que haya un nivel musical mucho más alto. Ya sabéis que yo estuve viviendo un par de años en Francia, porque fui allí porque me pareció que me apetecía mamar de esa escuela musical, pues dentro de estos estilos, dentro del reggae hip hop, pues, pues que ahí en Francia Luki, ¿no?, estaba pues todo años luz por encima de lo que está, de lo que estaba aquí, ¿no? Musicalmente, a nivel musical sí. En tu rollo, ¿no? Eso sí, en Francia, por ejemplo, respetan mucho a los grupos de música de los años 70, como puede ser funky, reggae, ska. Bueno, eso, los grupos de aquí en Francia son muy respetados y valorados. E incluso a nivel sound system, últimamente los sound systems de aquí, algún Sinjay, está llegando a cantar en Francia y a ser reconocido en Francia. Y es que allí, pues bueno, tenemos la cultura reivindicativa de la chanson française, de la canción francesa, que es muy contra, pues contra el poder o contra autoritaria. Luego además tenemos todo el fenómeno del mestizaje, está el fenómeno antifascista, que es un poco el que generó la cultura hip hop a nivel francés, un poco la que empezó a articular este movimiento musical, o los que introducieron una cultura del barrio, o no sé realmente cómo definirlo. Y eso, como os decía, pues esta cultura del reggae, yo en Radio Rasta siempre he dicho que el reggae es un poco como la madre del hip hop, porque el hip hop ha mamado mucho de otros, como el funk y de otras cosas, pero el reggae también ha nacido en la misma época que la música funky, no sé qué. Digamos que al final una persona o un músico, un verdadero músico, no solo va a un estilo musical, sino que mama de todos los estilos musicales que hay en su época. Y ahora, ¿no?, para el que no entienda mucho, como puede ser mi caso, que me gusta el reggae, me gusta mucho el hip hop y tal, pero ya hay peña que no sabes muy bien dónde está, ¿no? El rollo de dancehall y artistas que no sé si son hip hoperos y si es reggae, que todos y... estos estilos, yo por ejemplo englobo desde el ska, el reggae, el rap, el hip hop, el jungle, el drum and bass, el dubstep. Incluso hay eventos que subo de C-Trans, o hay grupos punkis, por ejemplo estáis hablando del concierto este de Black East Belcha, que creo que va a tocar Belaco, que también está subido porque hay otra gente que hace más música negra, yo qué sé. O sea, lo que me refiero es un poco la evolución musical que está viendo ahora es esa, que hay gente que pincha rap, pero también te pincha techno. ¿Y cuál es el criterio de tu agenda? ¿Lo que te gusta a ti o...? Pues no. ¿Por qué esto, música? Pues no, yo hago tabla, hago tabla rasa. Subo con gente que me llevo mal, con gente que me llevo bien, con gente que me llevo de puta madre. Subo cosas que me gustan, subo cosas que no me gustan. ¿Y el por qué? Porque al final, o sea, dentro del mismo hip hop, a mí no me gusta todo el hip hop. Hay cosas que me gustan, otras cosas no me gustan. O el reggae dentro de todo. Y al final se trata un poco de ver quiénes son las personas y los colectivos que trabajan esta música. Y bueno, también surge de un problema que hay, y es que no hay ningún tipo de coordinación. Y pasan cosas como la semana pasada, que había un concierto, la semana anterior o la anterior, que había en Biarritz, los Equal Brothers, hacían una jaya y luego había otra jaya de dub en Donosti. Y yo qué sé, son territorios que están muy cercanos, y al final es un poco, eso va en contra de que los eventos resulten bien, porque si somos poca gente y siempre coincide, y luego te encuentras fines de semana que no hay un solo concierto, y pues eso, un poco también quería crear un espacio donde los artistas vieran un poco qué es lo que se hace, y bueno, pues este problema me hubiera gustado que quedara visible, pero bueno, ahora que realmente mi página es visible, no sé si va a generar una solución o va a seguir siendo igual. Y bueno, pues mi página, que he hablado mucho de mi página y no os he dicho cómo se llama, se llama Euskal Reggae Hip Hop Agenda, por un motivo fácil. Si pones Euskal Reggae, te va a salir el primero y el segundo link en Google, te va a salir la página. Pues está muy bien posicionado, sí, sí, entonces. ¿Y redes sociales vas a tener? Tiene una cosa negativa que a mí no me gusta y me avergüenza, pero hay que admitirlo, y es que esta página es de Facebook. Antes, cuando tenía, ahora tengo unas 600, casi 700. O sea, no es una web, es una fanpage, ¿no? Es una fanpage, pero tengo ya 700 personas, y a partir de las 600, antes solo se podía ver la página principal, que no recomiendo, porque simplemente va publicando cuándo y cómo publico qué, y luego tenéis un link que suelo ponerme a mí a veces, que es los eventos, y que de hecho en el Google os aparecerá la segunda página, esa es la página interesante que tenéis todos los conciertos. Tampoco pone descripciones de lo que hace cada uno. Más o menos tenéis en qué sitio, en qué lugar y cuándo lo hace, y luego cada uno que quiera conocer, que vaya. Yo lo que sí ahora he empezado a hacer, porque no tengo internet en mi casa, entonces tengo que piratear por ahí y no soy pirata. Bueno, soy pirata de patapalo, más pirata o menos. Pirata cantábrico, aquí, ¿sabes? Caretas fuera. Vamos, me falta un brazo y todo eso, entonces, pues un poco lo que hago es solo subo las fechas y los lugares. ¿Y no deslinkas? No, pero bueno, ahora ya la gente que realmente se enrolla y me manda los carteles. Los carteles los subes también. Yo subo todos los carteles, pero a la gente que me manda los carteles, cuando publican algún vídeo referente al concierto, si tengo suerte, o sea, si tengo tiempo, lo subo, que me cuesta mucho. Estoy a ver si consigo una buena red y tiempo ya. Tiempo y red. Sí, porque al final es lo que hay. Si tú me ayudas en mi trabajo, lo tuyo va a estar mejor, pero es simplemente cuestión de respeto. Desde aquí siempre hemos dicho, y eso siempre lo hemos comentado, en este caso pues es tu historia con el reggae, ska, todo esto, pero bueno, con cualquier cosa que nosotros, y lo que ha comentado hoy Alfred, que nosotros pues pensamos que se hacen un montón de cosas en Bilbao y en Bilbao y alrededores y en todos lados, y que al final pues efectivamente todo empieza pues sabiendo que eso se hace y decidiendo si tienes ganas o no tienes ganas de ir, y yo creo que es fundamental el tema de las agendas y de saber lo que está pasando y poder decidir, porque... Pero es que hay tantas agendas ya también, Raco. Ya, pero también es lo que ha dicho Luqui, que hay días que no tienes ningún concierto y hay otros días que tienes 14. Y es que cuando vivía en Burdeos, en la ciudad que vivía yo, había... A ver, hay una cosa. Por ejemplo, los conciertos en Francia, si tienes el punto de información, está tirado. Porque normalmente lo hacen con tres meses mínimo de antelación. Pero hasta el pequeño concierto del pequeño bar. Entonces yo cuando vivía en Burdeos teníamos un fanzine, como lo que era Lobotonía hace muchos años. Y ahí te aparecía... ¿Qué es la Noise ahora, por ejemplo? No, porque la Noise no es tan completa. Yo qué sé, yo con la Noise tengo bastantes quejas con respecto a los conciertos de reggae, por eso no me parece un referente. En reggae, en todo el resto de los estilos es un referente, pero en reggae no se lo curran bien. Y te venía todo, pero todo, porque la Noise, por ejemplo, el 90% de lo que publico yo me entero 3 días antes o 2 días antes en un formato de papel, es imposible. O sea, yo me estoy quejando del formato digital, ¿eh? Me quejo del formato que lo digital. Lo tuyo es como más a día a día, a tiempo real, ¿no? No, aparte que es imposible. A mí lo perfecto sería poder meterlo en un papel y hacer así, como hacen los franceses, pero es imposible porque hay gente que no se decide el concierto hasta... Es que eso, los bolos vienen y van. Antes. Si yo toco eso, tocas un día tal... Por eso, pero allí tenías todo, y no reggae, todo. Qué bien. Todos los estilos. Y al rock, pum, ¿no? Tener más cultura musical les lleva a eso. A mí me gustan muchos palos, pero yo qué sé, pues yo... Eso me encantaría que estaría en Bilbao, por ejemplo. Yo milito en el reggae hip hop y que para mí es un movimiento cultural, aunque lo estén convirtiendo en una moda nefasta por culpa de los malos ejemplos que tenemos en Bilbao, que no voy a hablar de ellos, que ya sabrá quién hablo de quién, y eso, y creo que hay que... A los chavales ahora les gusta mucho, pues hay que intentar darles otro modelo. Claro. Es que yo creo que el hip hop está como explotadísimo ya. Bueno, o sea... pero es lo que hay ahora. Recuerda la página, sin más, para que la gente se quede con el mensaje. Luqui. Pues con que metáis Euskal Reggae Hip Hop Agenda, ya está. Y bueno, pues he elegido un tema, esto es elección personal. A mí me gusta bastante el hip hop, bastante, bastante, más que el reggae. Y no sé qué te parecerán a ti los chicos del maíz. A mí me parece, pues bueno, un estilo de hip hop. Pues mira, ahora que hablas de ellos, un colega suyo, que todavía no me he enterado hoy del concierto, no lo he subido a la página, lo voy a subir. Un buen colega suyo, el Pablo Hasél, viene a Astra este sábado a Guernica. Pues sí, esa historia de hip hop, pues han sacado un nuevo disco, quiero dedicárselo a Kere y a Cheto, que sé que nos están escuchando. Y la estanquera de Saigón, un tema que tenía Nega, que es pues mitad de ellos, que lo solía cantar a capela, un tema para mí brutal, pues saben que habla del Bitcoin que ejecuta al granjero de Kentucky. Para mí es un tío que piensa y que tiene buenas ideas y que las plasma, cosas muy locas, 7 balas contra Melitón Manzanas, un localismo bilbaíno de gente de Valencia. Tiene muchos huevos, ¿eh? Que en Valencia les putean mucho, sí, tío. Y sí. Temazo con Habeas Corpus, que ya hicieron un disquillo con ellos. Temazo pues con su onda de Habeas.

pues que es un día especial, que estás comprando algo pues rico o algo que no es de todos los días o algo que realmente pues, pues cuesta lo que vale y te dejas la pasta en ello y luego pues te dan gato por liebre, pues que viene al pelo a esta sección. Pero bueno, el gato por liebre, pues pocos gatos se comerán hoy, yo creo, pero bueno, pero gatos metafóricos pues están por todos lados. Cosas impresionantes y ahora pues que todo el mundo está en la onda japonesa y todo el mundo le da al sushi. Al sushi y al teppanyaki, es al que es el salmón, el bien sí. hecho. Pues bueno, y todo el mundo pues compra, oye, solo hay dos cosas. El bonito, que aquí pues bueno, tenemos poca trampa, gracias a Dios, pues porque esto es bonito del norte y cuando es temporada pues ahí se ve. Y lo tenemos, aunque hay bonito ahora pues todo el año, que viene de latitudes un poco extrañas, pero es bonito o atún. Pero el atún pues siempre ves el trozo rojo y siempre pone atún, es una palabra, atún. Pues bueno, el atún que vemos, el atún de las almadrabas, el atún que realmente es el buey de mar, el que se llevan los japoneses del Mediterráneo, el que pues está al borde de la extinción, están haciendo pues unas... un intento ahora de granjas, de desove y tal, pero bueno, al final pues es una cosa en la que hay mucho billete detrás y donde están los japoneses detrás y pues ya sabéis, esta gente que le da la ballena, le da la matanza de delfines, pues tiene pues un montón de historias de estas y no va a dejar de aprovecharse de un país en crisis como es España y de sacar el billete que tenga. Entonces el atún rojo realmente, que es el bueno, el que se llevan ellos y el que pues mucha gente pensamos que es el que compramos cuando nos dice la pescatera o el pescatero que tiene una pieza de atún, pues bueno, uno de cada 7 o de cada 8 es esto. El resto, pues es cualquier otro tipo de túnido que nada tiene que ver con este atún. El atún o el bonito, pues bueno, pertenece a la familia de los túnidos. Hay un millón de túnidos que no son ni mejores ni peores, ni es que tengan peor o mejor calidad, pero que es imposible reconocerlos si no están enteros. Entonces, bueno, tú siempre compras pensando que es atún rojo y pues bueno, que sepáis que esto... que esto lo tienen los restaurantes japoneses de lujo y en 4 sitios más en España. Puedes conseguirlo, pues si conoces a gente en Barbate, un poco de extraperlo, y si no, pues lógicamente el mercado japonés está desabastecido y esta es su pieza más codiciada. Nosotros, pues por desgracia, no, aunque pensemos que sí, no lo tocamos. Hay muchos otros tipos de túnidos, pero bueno, son lo que son y no es atún rojo. El atún rojo realmente pues son 4 cosas. Pues un poco al hilo de esto es todo el mundo ahora come Wei Wai Gu este, ¿no? Y todo el mundo está ahora a tope con esto, pues que sepa que... Es una moda también, yo pienso, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora es el Kobe y ahora, pues bueno, esto ya lo han desenmascarado un poco más y han bajado el pistón. Pues bueno, el buey de Kobe es una raza pues que se cría en una zona de Japón que tiene unas condiciones especiales y es pues más limitado si cabe que el atún. Es imposible comer Kobe aquí. No pues sé, no hay sé hamburguesas si, de Kobe y no tal, sé, yo si no he comido posible, nunca. Pero no son hamburguesas de Kobe, es que pues es un poco lo de siempre. Al final, la raza es la raza Waigu, que es una raza que se está criando en España, que lleva poco tiempo criándose fuera ahí, y es una raza pues como puede ser la Pirinaica, una raza de vacas sin más. Si tú esa raza la crías en Kobe, le das cerveza para beber, le masajeas y tal, pues entonces es Kobe. Es como decir que, no sé, pues como tantas otras cosas. Entonces, al final, pues la etiqueta Kobe, pues desconfiad un poco. Yo realmente, pues me gusta más oír que que como buey waigu, que voy a un sitio, por ejemplo, pues otra de las cosas, a comer la chuleta de buey. La chuleta de buey, pues no existe, no existe. Al final. Es chuleta de vaca y a mí la verdad es que agradezco cuando dicen no, tenemos chuleta de vaca, porque no me están engañando, no están engañando al comensal. Pues pero sí. El título hace mucho y la gente cae. Claro. Ya, pues si los bueyes al final, pues sí, se da mucha pena. Lo de los bueyes, pues cuando hay un buey y matan un buey en Bilbao, pues ves que sale la foto del buey, casi el nombre y los apellidos, que bueno, no sí, me comería esto. Es esto nunca, eso es. El buey es muy, muy, muy residual. Y otra de las cosas donde nos engañan, y nos engañan bastante, pues es con la anchoa del Cantábrico. Pues bueno, nosotros aquí esto es zona de anchoa, de zona conservera, y aquí pues siempre han enlatado, y anchoa del Cantábrico. Recordad el año donde hubo el problema con la anchoa, hace 2 o 3 años, se creyó que estaba a punto de desaparecer. Y ese año pues siguieron envasando anchoas y anchoas del Cantábrico. Pues bueno, a la anchoa el 80 o el 85% es anchoa argentina y del Cantábrico pues porque está enlatada en el Cantábrico, pero yeah, poco yeah. que ver con lo que nosotros realmente creemos o pagamos como anchoa del Cantábrico. Y como esto, pues tantas cosas. Ahora mismo estamos en época de verduras, en época pues el que le guste pues el tema de la verdura, pues en Navarra. Pues oye, fenomenal, la alcachofa, la escarola y tal, pero bueno, que sepáis que no hay escarola buena para todos, no hay alcachofa buena para todos y en muchos sitios, pues las tiendas bueno, ecológicas sí que hay, que es donde compro pero de calidad. Quiero decir en los restaurantes que ojo, porque en muchos sitios pues te abrirán el paquete de turno de escarola y te dirán que es de temporada, que es tiernísima y te meterán un soplamocos por abrir el sobre y cortarte un ajito. De aquí te espero. Como esto, pues mil historias en la alimentación. Estad al loro, conoced al que os vende las cosas y nada, pues un poquito de cuidado porque ahora es la época donde viene el timo. Acaba el programa, se nos ha ido el tiempo. Pues nada, hasta el martes que viene entonces. ¿Tenéis alguna cita, alguna historia, no, alguna cosita? No, hoy no he traído biocita. ¿No traéis nada? Que no. Pues canción final. Recordamos que el Bio Christmas será el 30, ya podemos decir la fecha. Y que promete mucho. Que promete mucho y nada, que no podemos desvelar nada de momento. Os dejamos con Radio Rastapeña. Hasta luego. Cuando pasa. Agur.